Sigamos por las quintas moradas, al capítulo 2. Teresa misma dice que con el capítulo 1 todo parecía dicho, pero apenas estamos en el inicio. Lo más queda aún por hacer, mas cuando el alma a quien Dios hace estas mercedes se dispone, hay muchas cosas que decir de lo que el Señor obra en ellas. La perspectiva se mueve del momento de la unión a aquel sucesivo, el de la vida normal. En la línea de Teresa, podemos hacer mucho disponiéndonos. Teresa opta por la preciosa comparación del gusano de seda que se convierte en mariposa. Nos narra la transformación, admirada por este prodigio, pero siempre sitúa a la persona bajo el calor del Espíritu Santo. El punto de partida es la persona que ha sabido aprovecharse de los medios que dejó en su iglesia, así de continuar las confesiones como con buenas lecciones y sermones. La persona está al mismo tiempo muerta y viva, muerta al pecado, pero viva para Dios. Uno debe trabajar y fatigarse, pero ahora algo ya ha cambiado. Que no habremos acabado de hacer en esto todo lo que podemos cuando este trabajillo, que no es nada, junte Dios con su grandeza y le dé tan gran valor que el mismo Señor sea el premio de esta obra. El camino no es fácil, eso ya se sabe, pero vale la pena. Quitar el amor propio y nuestra voluntad, romper con lo terrenal, poniendo obras de penitencia, oración, meditación y obediencia. Teresa asegura que el alma ya lo desea y que si se esfuerza a ir adelante, verá grandes cosas. También porque ahora hanle nacido alas, ¿cómo se ha de contentar pudiendo volar, de andar paso a paso? Todo aquello que antes les atraía de los familiares, amigos, a los bienes terrenales, ya no la tiene presa. Todo le cansa porque ha probado que el verdadero descanso no le pueden dar las criaturas. El objetivo parecía haberse logrado aquí y en su lugar se abre otro escenario. ¡Oh Señor! ¿Y qué nuevos trabajos comienzan a esta alma? ¿Quién dijera tal después de merced tan subida? Tribulaciones y dolores la ponen a prueba, pero en completa paz. La mariposa tiene un poco de alivio al pensar que quiere Dios viva en este destierro. La persona es como la cera sobre la que Dios marca su sello y así recibe un don inconmensurable. Las mismas disposiciones que tuvo su hijo en la tierra, todo dirigido al mismo deseo de salvación y atormentada como Jesús del dolor viendo las grandes ofensas que se hacían a su padre. Profundo tormento y dolor, pero vividos en paz y serenidad. Como pistas de lectura, miremos el sufrimiento del hombre. Miremos a Dios, que ve ofendido al Padre misericordioso y siempre bueno. Nos predisponemos cada uno con nuestra propia naturaleza a los grandes deseos que animan a Teresa de Jesús. Recordamos que tenemos alas y que hemos de dejarlas siempre libres para no quedarnos reducidos a dar pequeños pasos que no nos conducen a la libertad. En nuestra comunidad podemos alabar a Dios porque Él continúa dándonos su gracia, a pesar de las ofensas que le hacemos y nuestra mala conducta y fracasos. Hemos de crear mutuamente los lugares y los tiempos en que cada uno pueda reconocerse como cera preparada para aceptar el regalo. Recordamos que solo juntos podemos volar con las nuevas alas, y aunque uno solo de nosotros se quede en el suelo, ninguno podrá volar.